Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano Se supone que el Estado español ha intentado demostrar que fueron muertes naturales, que la Guardia Civil no disparó a las personas, pero seguimos en la lucha. Estamos en la lucha hoy para recordar que eso no fueron muertes, que fueron asesinados. Nuestros hermanos, aunque el Estado español piense que están muertos, no lo están. Este año ya se ha reanudado, ya se ha reabierto el caso del Tarajal y seguimos en la lucha. Y en todas partes de España y más allá de España, en África, en los pueblos nuestros, la gente sigue recordando hoy esos asesinatos, que no es una tragedia como dicen los medios de comunicación, no se llama la tragedia del Tarajal, se llaman los asesinatos del Tarajal. ¿Vale? Y al pensar en esas muertes, en esos asesinatos, no podemos olvidar. No podemos evitar hoy relacionarlo con las muertes de siempre, con el asesinato sistemático que los imperios occidentales al que nos tienen acostumbrados para poder mantener su nivel de vida, para poder explotar nuestros recursos naturales, nuestros recursos económicos, ocupan nuestros países, los colonizan, nos esclavizan. Son las mismas muertes de nuestros hermanos que recordamos hoy, las muertes de los presidentes, líderes políticos de África que Europa lleva asesinando desde que empezaron las independencias. Basta con que una persona, un líder político quiera hacer algo diferente a lo que le manda Europa, a lo que le manda París, Londres, Madrid, Berlín, para que lo maten. Son decenas de asesinatos. Y esos asesinatos no están separados. La razón por la que se matan a nuestros hermanos en el mar es la misma razón por la que asesinan a nuestros líderes. Para que no podamos tener soberanía, para que no podamos ser estados libres, para que no podamos ser personas libres. Para que ellos tengan la libertad de seguir diciendo sobre nosotros lo que les da la gana. Para que tengan la libertad de seguir ocupando nuestros derechos, de seguir colonizando nuestros territorios, nuestras culturas y desapareciéndolas. Por eso, como somos africanos y la verdad es que nuestros hermanos, a pesar de que los hayan matado, no están desaparecidos, están con nosotros, ¿vale? Venimos a recordar hoy que siguen estando presentes en nuestros corazones, en los corazones de sus familias, que ni siquiera han podido vivir un duelo porque no tienen la verdad. Out of Babylon, and we're grooving to how our fathers sang. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. Nuestros hermanos están, y ellos mismos, donde están unidos a nuestros ancestros, están ayudando para que la lucha salga adelante, para que el caso se aclare y se demuestren los culpables y se haga justicia. Por eso en ese acto queríamos llamarles, no simbólicamente, llamarles a acompañarnos, a sumarse a esta marcha, porque están, ¿vale? Así que les pido que a cada nombre que yo vaya diciendo, ustedes digan presente. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Muchas gracias. Sí. Ibrahim Keita. Presente. Armand de Bordo. Presente. Dauda Dacol. Jeannot Flam. Presente. Joseph Blaise. Presente. Larios Fucho. Presente. Nan Roger. Presente. Usman Hassan. Presente. Umar Ben. Presente. Luc Dikai. Presente. Yves Bilong. Presente. Issam Babay. Le ciel pique du nez, les éclaircies sont des fissures dans un plafond goudronné. Lo que sigue a estos nombres son unos puntos suspensivos. Unos puntos suspensivos que hasta el día de hoy todavía no hemos podido completar. Y nuestro dolor es tan grande como esos puntos suspensivos de personas que también fueron asesinadas ese día, pero que no se han podido identificar. La lucha sigue. Gracias. Bueno. Ahora vamos a continuar, pero también sí. Recuerden que en breve podremos comunicar con ese lugar, con Tarajal. Una persona está ahí y participa de movimientos solidarios y podrá comunicar con nosotros. Muy bien. Bueno, los presentes están presentes, pero yo les quiero recordar a quien no tenga oídos, ni tenga ojos para ver, ni tenga memoria para recordar, que el derecho a la migración es un derecho humano. En el título 13, en el artículo 13, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia en el territorio del Estado. Y en el párrafo 2 dice que toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Quiero hacerlo presente en este momento. Las personas migrantes tienen derechos. No es ningún favor, es un derecho que hay que respetar por todos aquellos poderes a los que corresponda. En recuerdo de los muertos en el Tarajal, de los asesinados, quiero un aplauso grande. Ni muros ni vallas. Vayas donde vayas, ni muros ni fronteras, ni más muertes en patera. Y que Mediterráneo deje de ser la tumba de inmigrantes. Y que Europa no siga mirando y nosotros muriendo. Muchas gracias. Odolotissement, à l'éloignement, à l'isolement. Dis-donc. Oh oh oh oh, yala wado. Dis-donc. On se croit à Djibouti, ilo sous piloti, débrouillard sans outils, qui remplace pourri. Par les ascenseurs vivants, gilets jaunes, fluorescents, où les rabatteurs de pisserie proposent microcrédit, antivol pour les poussettes, cigarettes, gilettes, bites.

cielo la luna, enamora una estrella. Sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra donde nacía. Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás, sale la luna del Sahara. Cuando su lema riega el plantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña la paz, sale la luna del Sahara. Floreciendo la libertad, cuando su lema baila el compás, sale la luna en el Sahara, cuando su lema llega a plantar, va floreciendo la libertad, cuando su lema sueña el agua, sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara. Bueno, creo que ya tenemos con nosotros a Maspe. ¿Estás ahí, Maspe? ¡Hola! Un saludo de toda esta gente. Bueno, te saluda toda la laguna. Qué placer, mira, qué placer esta conexión. Por ahí te dicen hola, hola, hola, hola. Bueno, estás en Tarajal. Sí, estamos en el Tarajal, en Ceuta, en este trocito de vergüenza de mundo, ¿verdad? En esta frontera dolorosa. Mira, a ver si conoces a esta chica. Su nombre empieza por A y acaba por A. Ana, ¿sí? ¿Teléfono, no, Ana? Sí, sí, es mi teléfono. Maspe, cuéntanos un poquito. Acabamos de hacer una parada, ¿verdad? De este acto en el que hemos intentado traer a los compañeros caídos en Tarajal y ahora están ustedes allí, si nos quieren contar, ¿no?, lo que está pasando y compartir qué estáis haciendo ahora mismo. Pues, bueno, empezamos la jornada con una mesa redonda en la que pues tuvimos el placer de contar con gentita llegada de distintas fronteras de Europa, principalmente Europa con África. Vino gentita de Italia, que ha trabajado también en Grecia, pues vino Palazón de Melilla, aquí esta frontera de Ceuta. Bueno, la intención era, y ha sido, y así se ha conseguido, crear un diálogo entre las organizaciones y las muchísimas personas, que no se nos olvide, muchísimas personas que estamos pues trabajando por un mundo sin fronteras y un mundo libre de circulación, libre de bueno, estas vergüenzas como la que tenemos ahora mismo aquí delante, que es esta valla, ¿verdad? Y nos han traído experiencias que nos dan muchísimo ánimo, municipios que se están vinculando en toda Europa para crear municipios libres de fronteras, así lo dicen, así se llaman y así lo construyen, donde se está llegando a dar, pues bueno, documentaciones que las llaman o se les puede o las quieren designar ilegales, cuando lo ilegal es tratar inhumanamente al ser humano. Aparte de una ilegalidad, es un absurdo, ¿verdad? Colocar a la persona en la ilegalidad para luego hacer de ella o con ella lo que se quiera, y fundamentalmente la explotación. Ese ha sido otro tema que se ha trabajado en la mesa, cómo necesitamos construir ilegalidades o cómo necesitamos que los seres humanos sean ilegales para mantener nuestros modelos económicos y estas formas de explotación, fronteras que son impermeables para los derechos humanos, pero absolutamente permeables para, por supuesto, la mercancía, pero también para las personas, ¿no? Que sí que las dejamos pasar, pero en una situación de vulnerabilidad suficiente como para que luego queden sin derecho y puedan ser explotadas, ¿no? Un poquito en lo que se ha trabajado en la mañana y sobre todo reforzando el que este modelo económico mata sueños, mata proyectos, mata humanidad, ética humana y mata personas. Y hoy aquí más que nunca, pues recordando a los compañeros, y también yo hago un paréntesis, digo también compañeras, porque son muchas las mujeres que quedan en el camino y que pocas veces hacemos la puntualización, ¿no? Y en el Tarajal pues también han sido asesinadas mujeres, ¿no? Incluso en este caso en concreto. Entonces, bueno, pues estamos aquí con ellas, por ellas, y trayendo pues sus recuerdos, y muy bonito porque también se ha traído sus proyectos de vida, ¿no? Contando las historias que había detrás de estas personas que no pudieron pasar, que fueron asesinadas en frontera por la Guardia Civil Española, y también contando historias de quienes sí han podido pasar. Entonces, Maspe, estás enfrente de la valla. Aquí. Ahora. Sí, di. Que ahora la manifestación empieza a las 3:30, iremos a la valla, pero ahora mismo estamos saliendo de la jornada de por la mañana y estamos pues en la costa, ¿no? Y hacia la zona del Tarajal. O sea, que vas a ir caminando para allá y a las 3:30 la lían ahí. Bueno, aquí las frases que se ven son: por el derecho al asilo, no más deportaciones. Sánchez, te damos 8 días para poner fin al racismo institucional. Refugio por derecho, SOS, Refugiados Canarias. Están los nombres de los compañeros que murieron en Tarajal y los puntos suspensivos para identificar a los que todavía no sabemos sus nombres. Y hay una persona aquí que te quiere hacer una pregunta o comentarte algo. Buenas, hola. Hola. No me conoces, soy Carol. Y nada, quería preguntarte sobre si sabe o si ha escuchado hablar, ya que está usted en terreno, que tiene la oportunidad de estar en terreno, si ha escuchado hablar como el proceso del caso, porque sabemos que el caso, o sea, fue, declararon que no fue delito a pesar de las evidencias y de ciudadanos de AP que grabaron el vídeo y vieron cómo se estaba disparando pelotas de gomas y se estaba poniendo, echando humo al mar. Quiero saber si tienes alguna información relacionada por el punto de, o sea, ¿En qué situación está la denuncia judicial que se puso al respecto? Gracias. Pues ahora me encantaría tener ahora mismo cerca de mí a alguien del ámbito jurídico que lo podría explicar muchísimo mejor. Estoy dando una mirada a partir de tu pregunta, pero no veo a nadie. Lo que sí es que ahora mismo sigue parado. Y bueno, una de las reivindicaciones que se oyó fue el padre de Samba, que es uno de los compas, ¿verdad?, asesinado, murió y no llegó a ver la justicia cumplida. Los años han pasado, son ya 5 años, es uno de los casos, dicho por las compañeras jurídicas, más de catálogo, un caso muy claro, porque como tú señalabas, están filmadas las imágenes. Pero sin embargo, se sigue posponiendo. También se ha dicho que en caso de que sigan las cosas como están, que es de prever, pues se pasaría a instancia europea y bueno, lo que es la reivindicación legal no pararía en este proceso ahora mismo. Se quiere o se está trabajando muy en paralelo lo que es la defensa jurídica con lo que es la reivindicación política. Y decir que, igual que decía antes, el por qué decía que el padre de Samba ha muerto y no pudo ver pues la sentencia favorable o el señalamiento al gobierno español como absoluto responsable directo de estos asesinatos, lo decía porque algo muy bello también es la implicación que están teniendo las familias en origen y cómo hemos sido capaces de crear esos puentes reales o de hacer visible o posible unos puentes reales entre territorios. Estamos trabajando y sentimos que trabajamos con ellas, con las familias que están continuamente al tanto y bueno, eso es maravilloso, es demostrar que somos humanidad amplia, que somos libres, que caminamos mundo y que, bueno, que hay que tumbar o hay que deshacer esta falsedad de las fronteras, que no existen, que no hay. Más puentes, menos fronteras. Gracias, Maspe, por hacer de puente. Un aplauso para la gente que está en Tarajal. Un abrazo enorme, un placerazo. Gracias por unirnos. Alma, mi voz, it was feeling down. Alasami. España deporta. Marruecos de calcera. España deporta. Nosotras, desde la plataforma del 8 de marzo, queríamos hacer un... representar que nosotras también estamos aquí por una lucha que tiene que ser interseccional, que tiene que incluir a todas las realidades de todas las mujeres. Por eso tiene que ser antirracista, tiene que ser anticolonial, tiene que ser anticapitalista. Y hemos colocado los ejes de la huelga representando la realidad de mujeres que en su cotidianidad se ven oprimidas por nuestro sistema. Sistema que nosotras también perpetuamos, con los cuidados, con la economía, con el laboral. Es decir, compramos camisetas a mujeres que tienen una realidad de trabajo precaria. Contratamos a mujeres para que sostengan unos cuidados que nosotras ya no hacemos. Perdón, me pongo un poco nerviosa. Creemos que es importante que esas mujeres también estén representadas. Creemos que es importante que nuestra voz no solo sea blanca, no solo sea burguesa, sino que sea la de todas. La de todas las personas, para que puedan... circular libre por el mundo, para que puedan tener dignidad, para que puedan tener derechos, para que puedan tener voz. Igual que nosotras nos hemos alzado, tenemos que hacerlo también por ellas. Por eso el lema de yo por ellas y ellas por mí. Ellas también están luchando por nuestros derechos y nosotras tenemos que acompañarlas. Sobre mujeres en los CIES, o sea, las opresiones que sufren las mujeres en los CIES. Los hombres y las mujeres que se encuentran en los CIES sufren opresiones, pero el hecho que seas mujer, eso agrava más la situación de opresión que puedas sufrir. Porque aparte de sufrir la opresión como migrante, sufres la opresión por ser mujer, el tema de género. Nosotras hicimos algunas preguntas en el bote. Solo que las preguntas están escritas a boli y no sé si podrán leerlas. La intención era, a lo largo de la marcha, ir repartiéndolas, pero como me he puesto a repartir los flyers, intentar colaborar con la cabecera de la marcha, no las pude repartir, pero ahora las podemos pasar y si quieren colaboran y nos las leen en alto y ahora vamos a dar las aclaraciones al respecto. Lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. De tanto doler, duele el ser, de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser. ¿Sabías que en los CIES hay mujeres embarazadas que no reciben la atención sanitaria correspondiente para su estado? Gracias. Ahora vamos a dar las aclaraciones a las preguntas que nos hemos hecho respecto a las mujeres en los CIES. ¿Quieres colaborar, Lala? Me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos. Durante su periodo menstrual, las mujeres reciben compresas a cuentagotas, no siempre en el momento que las necesitan. Gracias, Ana. Seguimos con las preguntitas, son poquitas, solo son 5 y ahora nos ponemos a aclarar las preguntas. A ver, Sonia, ¿quieres colaborar con nosotras? Un poco más larga. ¿Sabías que a menudo las mujeres víctimas de trata que se encuentran en los CIE son exportadas a sus países a pesar del riesgo que supone volver al lugar donde han sido captadas y encontrarse con sus traficantes que siguen demandando sus cuotas? Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras de la enredadera humana que crece, que trepa y que va agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo entre la luz en lo oscuro. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras de la enredadera humana que crece, que trepa y que va agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo entre la luz en lo oscuro. Trabajo y que quieran participar, pues que se acerquen a cualquiera de nosotras, que les tomamos sus datos para ir sumando. Esa es la idea, ir sumando y cada vez ser más y que esa denuncia se vuelva un clamor grande y enorme. Y podamos tirar de una primera vez todos los muros de los CIE y de las fronteras. Y para terminar ya, voy a dejar al compañero Palo Negro, que nos quiere cantar algo y viene perfectamente con eso. Muchas gracias. No hay color para ser bueno, no hay color para ser malo. Ser un inmigrante es lo último que existe. Pero bueno, aquí estamos para la lucha, intentar defender nuestros derechos. Lejos de todos aquellos, al fondo de ellos se sienten now. Desgraciados, desgraciados, sin vergüenza, canto para ellos. Lejos de todos aquellos, al fondo de ellos se sienten now, desgraciados. Escucha, ellos no pensaban que llegando aquí serán visto, recibido con un ojo indiferente. Escucha, han venido a buscar algo que les van a hacer olvidar los recuerdos dolorosos que han vivido. Ya te digo, amámonos los unos a los otros como Dios nos ha querido. Nos ayudémonos los unos a los otros como Dios nos ha ayudado. Sé yo que golpeo, ábreme la puerta. Sé yo que golpeo, ábreme tu corazón. ¿Por qué preguntarme si soy un negro, si soy un blanco? Escucha, de la piel clara, de la piel oscura, el que desprecia su vecino, su próximo, no entiende nada, nada de nada, nada de nada. Sin vergüenza, canto para ellos que están lejos. Todos aquellos al fondo de ellos se sienten now, desgraciados, desgraciados, sin vergüenza, canto para ellos que están lejos. De todos aquellos al fondo de ellos se sienten now, desgraciados. En el momento ha llegado el momento de cambiar la mentalidad. El blanco, el negro y el amarillo, Dios les ha creado todo de nuestras historias. Bueno, gracias. Ya que la manifestación tenía que terminar, Pues ese es para terminar y dedicar esa canción a todos los que están luchando por un objetivo común, por un mundo mejor. Gracias.